Bueno. Bueno, y cuál. A ver. ¿Cuáles son los temas que van a hablar hoy día? En ello estamos, vamos a empezar la reunión. Bueno, hoy es domingo 14 de agosto, empezamos reunión nacional. La información sobre el orden del día está en el pack, si alguien lo puede apuntar más rápido que yo, por favor, aquí abajo. Y bueno, vamos a empezar con las actualizaciones por provincias y equipos para hacer un poquito de tiempo, a ver si aparece más gente. No sé qué provincias tenemos por aquí, pero Ruth, si quieres empezar tú, por Valencia. Bueno, de Valencia, fin de semana pasado hubo un encuentro, una especie de segundo intento de encuentro nacional en Sax, en el plano de Sax, que es una especie de camping gratuito que hay en un pueblo del interior de Alicante. Y acudieron, creo que unas 11 personas. Estuvimos ahí un par de días. Y bueno, pues estuvimos hablando de algunas cosas, conociendo a la gente que no nos conocíamos aún. Y aunque hacía mucho calor, pero bueno, estuvimos bastante, un ambiente bastante agradable con la gente. Y bueno, algunas cosas de las que hablamos, pues digamos las dejamos pendientes para esta reunión. Espero que las comentemos luego. Y no más que contar. Vale, yo quería añadir que en Valencia tenemos pendiente una reunión, una macro reunión, esperamos, de bienvenida para la gente que se apuntó a las listas de correo y todo esto en la famosa fila alternativa. Porque con todo esto de los retrasos y los cambios en la quedada y todos los preparativos, además de todos los problemas que tuvimos en medio, bueno, lo dejamos un poco aparcado. Hicimos una quedada informal a la que empezó a aparecer gente que nos había conocido en la fila, pero todavía tenemos pendiente de hacer una quedada de bienvenida de dudas frecuentes, pues un fin de semana próximo, lo antes posible, aunque siendo agosto lo más inteligente sería esperar a que la gente vuelva de vacaciones. No sé si alguien tiene alguna idea. Y bueno, a ver, más provincias. Sevilla. Buenas noches. Pues se supone que yo hablo de representación de Sevilla, ¿no? ¿Se oye bien? Sí, muy bien. Pues no sé cuándo fue la última actualización, pero lo que concierne a Sevilla, se ha convocado otra reunión para finales de septiembre, tras el Z Festival, y si queréis paso el par de los puntos que hay que tratar. También he estado poniendo mensajillos en el Google Groups, ayudando a la gente, enviando correos de Hotmail, y no sé, en cuanto a la provincia en sí y otros activistas no puedo decir nada porque tengo poco contacto. Lo que estoy intentando últimamente es agregarlos a Facebook y obtener sus móviles personales y ponerme en contacto con ellos. A ver si se me ocurre algo más. También he creado ese blog, por si no lo he comentado nunca en una reunión nacional, creo que no, porque he estado ausente. El grupo no lo está administrando nadie, porque el propietario ya hace un año y pico que no se pasa y hay comentarios de Spy Revolution, el 15M y esas cosas, o sea que no hay moderación. Y le envié un mensaje al propietario del grupo pidiéndole que me cediera a la administración y y me ha contestado negándomela. No sé qué se puede hacer. Me volveré a poner en contacto con él y a ver si consigo algo. Bueno, supongo que es Capis, que ahora vive en Vietnam, por lo que es muy complicado contactarle, dado que tenemos los horarios cambiados. Seguramente si no se ha fiado hasta que no te conozca o porque solemos hacerlo. Ah, ¿quién es? Es un tal Iván Vergara. No, no lo conocerá este. ¿Iván? Por aquí nunca lo he visto. ¿Iván es Capis? No, es otro. Es Iván Vergara, pero no es Capis. Ah, perdón. Bueno, ¿alguien sabe quién es? Yo del grupo de Sevilla, que me suene, son Tyler, que lo conozco personalmente. Rafa Bá, que también lo conozco personalmente, aunque ahora está con el 15M y el estado del malestar este, así que creo que lo ha dejado. Y Robert. A ver, nosotros conocemos, creo que la mayoría aquí conocemos a Robert, que sabemos que ahora está un poco más desligado que antes, pero si encuentras dificultades para que te dejen administrarlo o moderarlo o lo que sea, probablemente hablando con él te puede echar una mano si conoces también a la otra persona, porque ya no se me ocurre nada más. Bueno, yo llevo intentando hablar con él un par de meses y a ver si consigo contactarle ya. Tyler me pasa su número de móvil, que creo que lo tiene, y nada, a organizar más la provincia de Sevilla y impulsarlo más, que está más para ello, a ver qué consigo. El que más contactos así telefónicos o listas tiene, seguramente se ha visto. Si sigues teniendo problemas, contacta con él, a ver si al menos te puede poner en contacto más rápido con Robert o lo que sea. Vale, vale. Gracias, Ana. Nada, tío. Bueno, tenemos madrileños aquí. Pues sí, estoy yo aquí, pero vamos, no hay novedad. Ya no hay nada de lo que informar. Bueno, teniendo en cuenta que acaban de volver de la quedada y estoy todavía aterrizando. De acuerdo, bueno, ¿alguien más que quiera dar algún reporte de esta Barcelona? Hola, buenas noches. Pues bueno, sabéis que bueno, hay muchos de los compañeros que están de vacaciones, algunos incluso hay uno de nuestros compañeros que está en Nueva York, y seguramente lo que volveremos a iniciar las actividades a partir del mes de septiembre. Exacto, ¿no? O sea, en Nueva York estará todo este mes. Incluso dijo medio en broma, medio en serio, que intentaría ponerse en contacto con Peter Joseph, pero bueno, lo veo complicado. Y bueno, pues seguramente para el mes concretamente de septiembre volveremos después de vacaciones, de cargar las pilas, pues volveremos a la carga y miraremos concretamente de seguir con nuestra labor informativa, ¿no? Como es habitual en todo donde hay activistas, ¿no? Del movimiento. Muy bien, gracias. Bueno, ¿cuándo vuelve de los Estados Unidos? Por lo que me explico, será seguramente a finales del mes de agosto. O sea, más bien primera o segunda semana de septiembre. Ya, no, o sea, ya nos presentará un ligero informe de la situación tal cual ha visto y seguramente pues podemos aprender bastante de la experiencia. Muy bien, pues muchas gracias. Granada. Granada, sin duda. Bueno, estas vacaciones están causando estragos. Dani, ¿algún reporte que dar de Alicante? Cri, cri, cri, cri. Bueno, pues si queréis pasamos a las actualizaciones por equipos, que es, bueno, nada menos que si hay alguien ahora mismo trabajando en algún proyecto o hay algún avance, algún progreso que reportar. Bueno, el A ver, bueno, empiezo yo, si acaso. Sobre el equipo de lingüística, teniendo en cuenta que esto también está relacionado con TIC, teniendo en cuenta que estamos ultimando los nuevos formularios para guardar toda la información de los nuevos colaboradores que quieran unirse a los distintos equipos y proyectos, bueno, pues Vixi, que era la encargada hasta ahora de recibir la información y activar a los nuevos, bueno, ahora va a pasar a un segundo plano. Y bueno, en la reunión de ayer con Gimon y compañía, pues se terminó de decidir que Jorge Forero, que pasaría a desempeñar la mayor parte de las tareas en el equipo de coordinación, en el equipo de lingüística de español, castellano, recibiría la información de los formularios. Luego, pues aparte, si queréis, pues os comento también alguna otra cosilla que se habló ayer. Bueno, en realidad es algo que de lo que se ha estado hablando anteriormente, de crear una especie de web para mostrar los trabajos terminados de los equipos lingüísticos, incluso no solo vídeos, sino incluso textos, PDFs, tal. Luego también se mostró una web para los proyectos, para con una lista de lo que tiene que hacer cada, por dónde va cada uno de los avances de cada uno de los equipos científicos, todo en un solo sitio web, y con distintas utilidades para subtítulos SRT, para utilizarlo en Twitter, en WhatsApp. Pero básicamente creo que esa utilidad era básicamente dirigida a coordinadores. Y luego también se habló de temas técnicos, como por ejemplo el tema de si tiene que aparecer la coma al final de los de cada subtítulo, si hay una coma al final, pues si se puede prescindir o no, o el tema de las comillas, en fin, temas más bien técnicos. Okay, ¿alguna cosa más? Ruth, ¿ibas a comentar algo? Sí, yo del grupo de trabajo de lo de las baterías de Bison, pues recientemente el amigo Librero nos ha hecho unas fotos de una batería que tenía por ahí medio estropeada, y la ha desmontado y le ha hecho unas fotos muy interesantes, y esperemos que nos sirvan para entender un poquitín mejor cómo está el mundillo de las baterías estas. Por otra parte, también nos ha conseguido, bueno, sí, realmente no es que estuviera estropeada, sino simplemente que se había agujereado el vaso y le había salido el electrolito, pero bueno, se podría recuperar. También nos ha conseguido ya por fin un contacto de una persona que nos puede conseguir estas baterías de un proveedor chino, y vamos a ver si hacemos algún tipo de pedido para tener algunas y ver cómo funcionan. Y en lo que es el proyecto de desarrollo del prototipo, pues ahora está un poco parado porque en agosto no abren las empresas que necesitamos pues ahora mismo contactar. Necesitamos contactar con un proveedor de níquel metálico, y en agosto no contestan el teléfono, y aparte también pues otros proveedores de otros materiales, pues tampoco, está todo muy parado en agosto, así que esperemos que en septiembre se vuelva a reactivar. Bueno, y abajo se acaban de postear la web para lo de los equipos lingüísticos que comentaba Icabot. Y bueno, cualquier cosa más que en adelante tengas que repostar sobre el proyecto Ruth, pues pues ya sabéis. ¿Alguna cosa más? Sí. Respecto a TIC, no consigo encontrar la forma de traducir a Trio. Así que lo voy a dejar un poco a segundo plano hasta que me reciba más ayuda. Y voy a ocuparme yo a partir de ahora del tema del foro, nuevo foro, ya que veo que no avanza ni con pedales. Así que en 2 semanas ya está activo. Y bueno. Dani, yo tampoco me preocuparía mucho por el tema de los menús del Atrium. Por ejemplo, yo he visto el Atrium de Portugal y no han realmente no han traducido gran cosa. Ahora te lo paso. Ya, pero Pacus decía que era muy importante y bla, bla, bla. Así que bueno, con alta experiencia en todo esto de marketing web, pues siempre es bueno escuchar a los expertos. De todas formas, sí, pero no tengo que traducir. Pero yo solo no puedo con ello. Es algo que se me escapa. Bueno, pues si das por la forma, hazlo saber. Sí. ¿Alguna cosa más? Bueno, a nivel internacional no sé si sería conveniente que comentáramos algo de unos problemillas, ¿no, Dani? No sé si sería conveniente, de todas formas. Si queréis los comentamos, pero estamos un poco asombrados. Sí, es por lo que me habéis comentado antes, vamos no, a... No, no, es otra cosa, no es el tema de TeamSpeak. ¿Qué os puedo dar el reporte internacional sobre, bueno, la última reunión y la situación más o menos ahora y cualquier cosa que queréis añadir? No sé cuál es vuestro reporte, o sea que quien queráis empieza. Bueno, a ver, hoy había una reunión de un proyecto que pretende llevar a cabo una remodelación de la web internacional para, bueno, pues implantar Atrium a nivel internacional y, digamos, coordinar todos los Atriums de todos los países en un Atrium global. Aparte, modificar también la web, incluso llegar a un punto en el que se prescindiera del foro internacional. Y bueno, este proyecto es bastante importante, es crucial, puesto que se trata del núcleo de lo que sería el futuro de la infraestructura informática de Movimiento 6.10. Pero en la reunión había unas 4 personas, aparte de Dani y de mí, que realmente no pensábamos asistir a esa reunión, pero vino una persona a comentarnos una cuestión de si podíamos, si Dani concretamente podía suministrarles un servicio de alojamiento web o algo parecido. Y bueno, quedamos bastante asombrados de que a nivel internacional hubiera solamente 4 personas implicadas en este proyecto dispuestas a acudir a esta reunión y que realmente ninguno de ellos tuviera conocimientos técnicos suficientes para desarrollar la amplitud del proyecto que esto requiere, ¿no? Y estaba, no sé, a mí me dio un poquito, me sorprendió bastante porque pensaba que el chapter estadounidense estaba mucho más activo y que había mucha gente del chapter estadounidense que iba a poder sacar esto adelante, pero en Estados Unidos solo había una persona que además pues no tenía demasiados conocimientos y estaba más que nada aprendiendo y el resto pues de países por aquí y por allá, uno de España, aunque es, creo que es, también es estadounidense, pero que está en España en este momento, otra persona de Nueva Zelanda y no sé, a mí me parece que está un poco parado, o sea, me parece grave que algo grave debe haber pasado en Estados Unidos, porque se supone que es un país con 300 millones de habitantes y hay, parece que en estos momentos hubieran menos activistas en Estados Unidos de los que hay en España, o por lo menos menos activistas activos, en realidad activistas, o sea, es decir, que hay gente que activa y que haga cosas, no sé. Me tiene preocupado el tema, eso es lo que voy a comentar. Yo puedo aportar más información. Este proyecto empezó en febrero y bueno, yo me propuse para colaborar, pero claro, me quedé súper mega impresionado porque había un montón de gente, alrededor de 45 personas, que iban a colaborar con ese proyecto, que iban a aportar una gran infraestructura de servidores y de material. Me quedé impresionado y dije, joder, soy una hormiguita alrededor de toda esta gente con tantos conocimientos y tanta infraestructura. Bueno, a día de hoy son 4 personas inscritas en el proyecto. 6, si nos apuráis. Y no tienen ningún tipo de infraestructura, no tienen ningún tipo de conocimiento. Saben instalar CMS y ya está. Ya está. Y pretende esta gente remodelar la web internacional. Y a mí me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo. Porque lo que me han pedido, realmente, si tienes unos mínimos de conocimientos, no me lo tienes que pedir. Porque me han pedido una cosa, me han pedido un servidor para banco de pruebas. Cuando eso es, eso, digamos que viene en el manual, que el banco de pruebas no lo puedes hacer un servidor externo. Y luego se han quedado un poco impresionados cuando le hemos dicho que, oye, es que no tienen idea, porque es que no tienen idea. Estaba intentando hacer una serie de cosas. Y bueno, esta gente es la que está a cargo. Así que si alguien con conocimientos técnicos está escuchando esta reunión, por favor, es muy importante, se pongan en contacto con dar@thepsychicmovement.com y que apoyen ese proyecto, porque es ahora mismo la infraestructura principal del movimiento Psychics. Cuando tú te miras las películas, vas a esa página y ese servidor lo mantiene una persona, porque el chico este que aparece en Psychics Moving Forward, que es el hombre que siempre sale caminando, ese era el administrador, se fue del movimiento, y Tita Joseph tampoco la administra. Entonces la administra Cluster, que es una persona que no suele estar mucho por aquí, tiene mucho trabajo. Así que se necesita gente. Bueno, ¿qué se necesita en realidad? Porque a mí me interesa ayudar. Es para hacer una página web. Pues yo puedo ayudar. No. Una aplicación. Se necesita 10 personas con conocimientos en administración de sistema, 5 programadores en PHP y otras 5 personas con conocimientos en CSS y HTML. Yo puedo ayudar en la parte programativa, en la programación en PHP. ¿Es programador? Claro. Me imagino que debe haber como miles, ¿no? Y no, estamos diciendo ahora mismo que no hay miles, son 4 que no saben programar. Saben instalar cosas. Bueno, eso de programar no tiene mucha... Eso lo que yo lo aprendí fue del libro, bajando por aquí. Y yo eso lo puedo ayudar. Pues si necesita alguna persona capacitación sobre eso, yo le puedo entregar materiales y todo eso, ¿no? Pero, ¿cómo serían los horarios más o menos? Porque o nomás haríamos la programación o algo lo administraría alguien. Ese es el email de contacto del... Bueno, está Dar y también está Federico, pero el mail de Federico no lo tengo. Horarios, no entiendo la pregunta. Simplemente se envía trabajo y se desarrolla aplicaciones o módulos que se necesitan. O digamos, usted necesita una aplicación que haga tal cosa y usted la envía y uno la hace nada más y entonces uno lo entrega. No, si es así, me parece bien. yo le podría ayudarle con eso a ustedes. Sí, de todas formas, yo no llevo el tema ni sé. Sí sé dónde están ahora, pero que he asistido a dos reuniones, así que tendrías que ponerte en contacto con Dar, te he dejado ahí el email, y que él te explique. Yo me quité del tema porque ya tenía bastante con la web de España, pero vamos, que también me quité porque había gente con muchos conocimientos técnicos que ya no están. Supongo que ayudaré esporádicamente, así que ponte en contacto con Dar, me pondré también en contacto con él, y ya hablamos de eso. Muchas gracias, Chopar, de verdad. Claro, me pondré en contacto con él porque sí, muy interesante hacer eso. Incluso ya había pensado de hacer algo así, como un tipo de red social que... O sea, eso como para recolectar datos, ¿no? Para ver cuántas personas están unidas y todo eso, porque si uno, por ejemplo, hay 1.000.000, 5.000.000, entonces uno tiene los datos de cada persona, porque cualquier cosa uno puede enviar información mucho más rápido, ¿no? Que la gente se dé cuenta, si uno, por ejemplo, tiene alguna información relevante, entonces uno la envía fácilmente, ¿no? La gente se va a conectar y se va a dar cuenta muy... Por ejemplo, si va a hacer una protesta o algo, entonces ahí sería mucho más fácil que uno llamar a la gente y comunicarle cómo va a ser, entonces cómo son las cosas, ¿no? No sé si me hago entender. Sí, bueno, a ver, quería... Vale. Nada, quería comentaros que respecto a este tema en concreto, ¿cuándo fue la reunión exactamente? Hoy, a las... aquí serían las 5 de la tarde. Sí, es una reunión de 2 horas. ¿Convocada por quién? Convocada por, te lo digo ahora mismo, creo que es el coordinador de Australia. Convocada en su web de Atrium, de atrium.cml. Atrium. Okay, yo en la web de... perdón, en la lista de correo internacional, la verdad no tengo convocatoria. Sí, probablemente toda la gente de developers y desde que empezó el proyecto recibe la información donde me estáis diciendo vosotros, pero por parte del movimiento en la lista de correo a nivel internacional no hay convocatoria a ninguna reunión del proyecto este Fénix. Entonces, tal vez no se ha hecho la convocatoria como tocaba y a lo mejor nosotros también nos hemos perdido alguna información. Voy a intentar informarme cuanto antes de cuál es el estado de verdad de desarrollo del proyecto, quién está involucrado y de qué forma. E intentar informaros cuanto antes. Por ejemplo, el martes tenemos una reunión de coordinación, voy a intentar ir con la información en la mano, si os parece. No, si lo antes. Te explico. Es un grupo de Atrium. Cuando tú te suscribes al grupo de Atrium y hay una actualización de cualquier tipo, en la bandeja se te llena de spam. De cualquier cosa que actualicen, te envían un correo. Entonces, si tú pones en el calendario una nueva tarea, te envían un email. Lo digo porque la primera vez, la segunda, la tercera, no sé, a mí me llegaban las convocatorias y no sé si te acuerdas que te las pasaba a ti y que yo solo iba contigo para ayudar un poco a traducir si lo necesitabas. Entonces, yo me acuerdo que se hacían todas las convocatorias en la lista del movimiento, de los chapters, y entonces me llegaba todo. Al no ser así, bueno, entiendo que os hayáis quedado pasmados porque no hubiese nadie, porque el primer día hasta los que convocaban se quedaron alucinados de la gente que hubo, las ideas que hubo, toda aquella lista de trabajo por hacer. Entonces voy a intentar informarme al máximo de cuál es el estado real de eso y cómo, por dónde va a tirar. Más que nada por informarnos y no quedarnos solo pasmados, sino ver qué se puede hacer y a quién hay que meter un poco de vida. No, pero Lore, he estado hablando con el subcoordinador de este proyecto, que es el que estaba ahí, que es el coordinador de Australia, y me ha dicho que son los que habían más Federico y Dar y G-Man, o sea, siete en total, sí. Quitando de que gente que con el conocimiento técnico o que esté dentro del proyecto estuviese o no, tal vez ha habido algún problema a la hora de difundir la información. No lo sé, es lo que se me ocurre, porque de la primera convocatoria en la que nos quedamos todos alucinados a que no aparezca nadie, es un poco raro. Por eso digo, voy a intentar informarme y si hay alguna cosa que descubramos por ahí, pues la traemos y actualizamos un poco la información de todo esto. Vale, bien. De internacional, ¿hay algún reporte así interesante? Bueno, quería comentaros que la última reunión, bueno, se aplazó la última reunión durante un par de semanas y al final se tuvo. La verdad es que las vacaciones están causando verdaderos estragos y bueno, hasta el punto que es un poco demasiado poco serio. La última reunión fue un poco diferente y como se sabía que iba a faltar mucha gente y que había temas demasiado importantes que tocar, se aplazó el tema de la reestructuración, digamos, de la organización en sí, de digamos, el organigrama, por decirlo de alguna manera, del movimiento en cuanto a equipos de coordinación y cómo los flujos de información, qué canales tienen, qué personas o qué equipos desempeñan, qué labores y qué roles para que la información sea fluida entre los chapters y demás. Bueno, hay mucha controversia acerca de la labor de ciertos coordinadores o de cierta manera de tener estructurada la organización de activistas. Entonces, en principio eso no se ha tocado, aunque sale constantemente el tema, y también es porque hay ciertas confrontaciones personales, pero estamos hablando de un par de personas. El resto tenemos programado para la siguiente reunión internacional el abordar el tema de la estructura. Mientras tanto van llegando informes acerca de las propuestas sobre nueva estructura que ya presentamos y seguimos ahí con propuestas de nueva estructura por presentar cuando estemos todos. Nos parecía bastante más justo que siendo tres o cuatro y los demás fuera. Está claro que esto no se puede parar porque la gente esté de vacaciones, pero bueno, éramos demasiado pocos como para abordar un tema tan extenso y que nos afecta a todo el mundo. En principio hubo una reunión en la que se estuvo simplemente exponiendo proyectos, exponiendo sobre todo proyectos que ya hubiesen de alguna manera finalizado o dado algún fruto, para poder tener una sesión de motivación entre nosotros y comentándonos cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestros proyectos y de lo que estamos llevando a cabo, qué es lo que nos están dando frutos y cómo y bueno, un poco inspirador y nada más. Así que fue una reunión bastante light en la que bueno, nos comunicamos muchísimo, nos contamos muchísimos proyectos, pero en principio la reunión en la que se va a abordar el tema de la estructura viene esta semana que viene, no la siguiente. Seguramente el día 24, si no calculo mal, porque fue el 10. En fin, el miércoles de la semana que viene, no, de la siguiente. No hay mucho más porque está ya todo un poco parado con el tema de las vacaciones. En principio el tema de la estructura sigue llegando en listas de correo, siguen llegando nuevas ideas, sigue generándose el debate, pero nos pidieron expresamente que por favor contuviéramos un poco las fuerzas para la siguiente reunión, abordarlo bien y contrastar todas las visiones y bueno, aportar todas las ideas que tenemos. Por nuestra parte, internacionalmente, nada más. Pasamos a las propuestas sacadas de la quedada de SACS. Sí, si os parece bien. Bueno, en principio fuimos unos cuantos los que estuvimos ahí reunidos. No sé quién quiere abordar el tema, no sé si os acordáis bien de lo que comentamos y por qué se puso en el orden del día. Hay en el pad un par de puntos, aunque están en redes. Bueno. Hablamos del cráter. A ver, lo digo porque si no refresco un poco y si alguien tiene algo que decir al hilo de lo que comento. A ver, es que no sé por dónde empezar. Es que el punto 4.2 está primero que el 4.1. ¿Por dónde empezamos? Eso lo cambié yo. Lo cambié yo porque pensaba que uno venía al hilo del otro. Voy a hablarlo así en general, lo comentamos para poneros a todos un poco en situación y luego ya los que estabais en SAS, por favor, interrumpidme. A ver, en principio estuvimos comentando que en la reunión que tuvimos europea estaba, bueno, era unánime la concepción de la estrategia, ¿no?, que teníamos todos. Está claro que no tenemos ningún documento que diga cuál es la estrategia y que lo diga cuál Biblia. Y entonces, bueno, estuvimos comentando que al menos a nivel europeo y que nos conste a nivel global, la estrategia pasa por comprender los principios del código abierto y eso nos acerca mucho a comprender cuál es nuestra idea de transición desde el movimiento. Es un anime que debemos generar abundancia, aun cuando ello suponga una situación de pseudo-clandestinidad en algún momento determinado en que las leyes se pongan en contra de los que quieran generar esa abundancia a costa del sistema. En principio, la idea es generar una transición pacífica en la que podamos generar abundancia suficiente para que el dinero se convierta en un recurso obsoleto por sí mismo y de manera espontánea, entonces podamos construir algo sobre ello. Es bastante unánime, pero no tenemos documentación. Entonces, como chapter, queríamos proponeros, intra-chapter, empezar un proyecto de redacción tal como hicimos el de los acuerdos básicos, con unas convocatorias periódicas, poder intentar empezar un proyecto de redacción para desambiguar el tema de la estrategia. Víctor, de hecho, que creo que él no está aquí, pero bueno, él propuso que hiciésemos una cronología, ¿no? De cierta manera realista, pero también un poco general. Aquí, al momento en que pudiéramos decir que una economía basada en recursos puede empezar a ser construida. En base a esa cronología, nos surgiría el problema de bueno, qué recursos necesitamos para llegar hasta allí, ¿no? Está claro que debemos ir paso a paso. Esta idea se basaba en poder hacer esa cronología para luego poder decidir, y por eso cambié los puntos root, perdón, pero era para luego poder decidir de qué manera íbamos a, en base a saber qué necesitamos, a saber cómo lo conseguimos, financiamos y administramos. En SAS estuvimos comentando que el funcionamiento por shipping funciona bien, porque en cuanto presentamos un presupuesto de algo, simplemente es poner un chip-in, un sistema de chip-in para poder completar la cifra hasta que ese proyecto se lleva a cabo, y se lleva para cada proyecto, con lo cual no se nos filtra nada, porque cada proyecto tiene un, digamos, un precio cerrado, y que cuando se alcanza se cierra el chip-in y ya no entra más ni sale. Entonces, bueno, estos son los dos puntos resumidos. Por una parte, supongo que deberíamos discutir qué os parece el tema de empezar con un proyecto de desambiguación de la estrategia, bueno, susceptible de cambio, modificación o de debate o discusión a nivel internacional, de manera que todos integremos uno que acompañe un poco a la estrategia del movimiento. Y luego, ya más a nivel nacional, me parece de qué manera vamos a plantearnos gestionar los eventos y proyectos que requieran un grado de recursos que implique que pues más volquemos algún esfuerzo económico o que necesitemos más mano de obra. Y estuvimos hablando de la posibilidad de como hizo, me parece que fue en el caso de Portugal, un organismo paralelo, una especie de asociación por la que sí que puedan funcionar con donaciones y demás, aunque nosotros mismos estuvimos llegando a la conclusión de que probablemente a día de hoy no sea necesario, puesto que el del sistema de shipping funciona bien. Por eso los pros y contras que podéis ir añadiendo para que podamos ir debatiendo. Si me dejo algo o queréis ya ir a abordar el tema del texto de desambiguación, pues adelante. ¿Alguien más quiere comentar algo? El tema de la asociación, dado el grado de madurez y dado el grado de activación de los activistas actualmente, no lo veo del todo claro. No veo del todo claro que justifique, que se justifique crear una asociación hoy todavía. Yo tampoco, pero es que incluso yo diría más, no ya el grado de madurez de los activistas, sino la necesidad. Yo creo que no tenemos una necesidad de crear una asociación para nada. En el momento en el que tengamos la necesidad, pues ya lo podemos hacer. Pero de momento no nos hace falta. Entonces, crear estructuras sin que siquiera exista una necesidad para esas estructuras me parece un poco absurdo. Bueno, en principio veo que estamos debatiendo el tema de una asociación. En SAC hicimos un análisis vista de pájaro de los pros y contras y llegamos a la misma conclusión. Pero bueno, supongo que lo podemos dejar ahí en el punto y si vemos que más gente se incorpora en otro momento y aporta algún pro o algún contra que debiéramos considerar, pues vamos a este punto. En principio supongo que lo que es más bueno que debatamos, que nos parece si empezar el proyecto de relación sobre la estrategia. Sí, a ver, en cuanto a la estrategia, me parece fundamental, absolutamente fundamental aclararlo. Yo pensaba que en los acuerdos básicos ya se había aclarado bastante, aunque veo que evidentemente no ha sido así, porque hay gente que sigue dudando y gente que sigue cuestionando. Entonces, más que estrategia, porque yo creo que, insisto, en los acuerdos básicos ya se apuntó bastante bien los grandes rasgos de esa estrategia, yo lo llamaría un plan de transición. Y como se comenta ahí en el PAD, alguien comentó también en SACS, hacer como una especie de cronología o de lista de prioridades ordenadas, de cuáles son los pasos que hay que tomar para pues eso, llevar a cabo esa transición, ¿no? Obviamente, bueno, cada uno tenemos nuestra propia visión del asunto, pero es fundamental que al menos lleguemos a un consenso para que todos tengamos claro hacia dónde vamos, un mínimo de hacia dónde vamos, y no nos engañemos. Pensamos que estemos peleando por algo y resulta que no, que la persona con la que tenemos al lado pelea por otra cosa. Bueno, ya no, en vez de pelear vamos a llamarle de trabajar, ¿no? Pero veo fundamental y veo ahora mismo una prioridad dentro del MECETA, no solo a nivel español sino a nivel internacional, crear esa cronología o ese plan de transición e intentar, aunque no cumplirlo a rajatabla, pero sí más o menos tenerlo en mente a la hora de diseñar nuestros proyectos y nuestras actividades. No sé, ¿qué os parece si abrimos un debate acerca de la del plan de transición para un día determinado y construimos un equipo y un proyecto de trabajo a partir de ahí? Pues sí, al fin y al cabo, como todo, se tiene que hacer con un equipo de personas. La cuestión es luego el protocolo, digamos, una vez ese equipo de trabajo presente una propuesta, seguiríamos más o menos el mismo mecanismo que hemos usado para los acuerdos básicos. ¿Os parece bien que el equipo de trabajo presente una propuesta y luego esa propuesta se apruebe en reunión nacional? A mí me parece lógico. Podemos hacerlo con más unos, menos unos, para aclararnos, darnos un poco de feedback. ¿Hay alguien a quien le parezca que la que debería ser de otra manera? Estamos todos de acuerdo en empezar a crear el equipo y entonces, una vez dado fruto, trasladarlo al visto bueno al visto bueno nacional a nivel de chapter. Bueno, pues si os parece, estudiamos un poco cómo tenemos el calendario y ponemos la primera sesión, por así decir, de toma de contacto no muy tarde, si puede ser. ¿Alguna cosa que añadir? Habrá que a ver quién se ofrece para trabajar en esto. ¿Voluntarios? ¿Cómo, Ruth? Perdón. Que digo que el equipo de trabajo tendrá que formarlo alguien y tendremos que habrá que trabajar realmente, o sea, habrá que redactar esa propuesta, ese plan de transición. ¿Alguien tiene ideas? ¿Alguien apetece? Podemos publicitarlo y entonces dedicar la primera sesión a lo que estás planteando, ¿no? ¿A qué personas se van a hacer cargo? ¿A qué grado de compromiso? ¿O a qué roles necesitamos ahí dentro para que funcione? O... En fin, no sé qué os parece, si así maduramos un poco la idea y vamos a la siguiente convocatoria a los interesados y formamos el equipo. Vale. Supongo, como habitualmente hemos estado haciendo reuniones por TeamSpeak, esas cosas, abrimos un pad y empezamos a trabajar en él. Fechas, lo digo porque por ir concretando cosas, si pudiéramos concretar ya ahora mismo una reunión, digamos, de apertura para lo que es el trabajo de este equipo, para ver, pues, más o menos qué ideas hay por ahí, recoger ideas y también, pues, ver la gente que puede implicarse más o menos de forma un poco seria para tener una dinámica de trabajo fluida. Lo aviso, que esto es un proyecto bastante ambicioso, ¿eh? Y La redacción de los acuerdos básicos nos llevó 3 meses. Hacer 2 o 3 reuniones semanales por la noche, de 2 o 3 horitas, y entre 3 o 4 personas. Y esto posiblemente lleve más o menos al mismo tiempo. O sea que hay que tener compromiso. Pues, si realmente quien se quiera apuntar, pues que se comprometa realmente. ¿Os parece bien si creamos un Doodle para concretar la primera toma de contacto al menos? Bien. A ver, yo no estoy familiarizado. ¿Alguien puede ayudarme? Venga, lo hago yo. Vale, gracias. En principio podemos crear un par, que bueno, en su día será para el trabajo en concreto, y ahora puede ser simplemente para la convocatoria, para crear equipo y organización, y a partir de ahí a trabajar. Pregunta Sony, que para que ese grupo de trabajo es para redactar pues lo que sería más o menos un plan de transición, una propuesta de plan de transición que después habría que aprobar en reunión nacional. A ver, chicos, tengo una comunicación que daros. Un segundo. Os interrumpo porque es un punto que ya hemos pasado. Perdón. A ver, Rey, Diman, me está diciendo que si podéis, los developers, los de TIC, quedar con él un poco más tarde o algo así, para que explique lo que está pasando en el proyecto de Fénix, y bueno, en la medida de lo que pueden, y aclarar si lo necesitáis, que muchos de los developers que están trabajando en el proyecto, que están un poco bajo la impresión de que el proyecto 2.0 es igual a Open Atrium, y dice que Open Atrium es solo una parte del total. Entonces, que querría aclarar conceptos sobre esto para que no sintierais que esto está parado o que no está... Bueno, eso es lo que interpreto yo. Si os parece bien, lo pongo en contacto con vosotros en un rato, le digo que se pase y así los developers online. Emi, tu micro. Bueno, yo creo que no voy a quedarme porque... Diman tiene conocimientos y hasta que no haya gente para que quiera asistir a la reunión, si no voy a colaborar. Ruth, si quieres luego nos vamos con él a charlarle y por lo menos tal vez pueda aclarar algo de la situación real del proyecto como totalidad, ¿vale? Y así luego, a ver. Vale. Aparte de esto, perdona. Sí, Ruth, perdona. Vale, que me quedo. No. Bueno, pues en principio, si queréis pasamos al último punto sobre el ZFest. ¿Alguien tiene algo más que añadir? Bueno, en principio pasamos. En principio, lo que se está hablando mucho en las reuniones internacionales son, pues, cada uno de los proyectos de Zeta Festival, ¿no? Nosotros ya les comentamos lo que estamos trabajando, pero bueno, que no tenemos nada seguro y tal. Hay mucha gente que ya se marcha, hay gente que lo hará unos días antes, unos días después, pero bueno, las últimas quedadas en las que hemos tenido que aguantar un poco la tensión y el querer hablar del tema de la estructura antes de tiempo, bueno, estamos bastante centrados en darnos ideas, intercambiar ideas y darnos información sobre los diferentes festivales que se están organizando. Querría aclarar un par de cosas porque en el foro he visto que había una cierta confusión respecto a lo que es el Zeta Festival y quería dejarlo claro. Se está confundiendo con el tema este de las reuniones locales. Cuando se habla de local, internacionalmente, se habla de a nivel de chapter, es decir, España, por ejemplo. Se habla de que el evento lo organiza un chapter o subchapter de la manera que pueda. Pero cuando hablamos del Zeta Festival, se dice que con hacer una exposición tal vez de algún tipo de tecnología de código abierto o algún tipo de actividad lúdica, se habla de incorporarla al festival, no de que con una pequeña actividad lúdica en el barrio ya eso se considere Zeta Festival. No hay nada que sea, no hay nada que no sea, pero los festivales que se están organizando en todas partes tienen una cierta envergadura y tienen chapters enteros volcados en tal vez un solo festival. Y esa es nuestra idea. Entonces, en principio teníamos una que podemos volver a desarrollar y querríamos saber si hay más personas o más de vosotros que tengáis alguna idea o alguna cosa que ya tengáis en marcha o que para la que necesitéis formar equipo, porque todos los festivales en el mundo van a tener una envergadura muy considerable, van a invitar a muchísimos músicos, muchísimos conocidos, personas stand-up comedians, monologuistas, artistas. Se intenta que tenga una repercusión y una huella importante. Por lo que nuestra idea hace tiempo ya a nivel de chapter era aunar esfuerzos para poder al menos organizar un buen festival. Como está muy cerquita, pues nosotros teníamos una idea, unos cuantos de nosotros ya habíamos empezado a trabajar una idea y quería saber si alguien ha venido con alguna otra. Yo tenía unas cuantas preguntillas que hacer. He estado hablando antes con Iván y queríamos saber un poquito, pues, en principio se habló de hacer algo tipo musical y tal, y bueno, quería saber si tenemos un sitio ya fijo, seguro, y luego, pues, de qué recursos disponemos, pues, para ver qué podemos aportar o qué tenemos que conseguir. Bueno, si os parece, si no hay alguna otra aportación o alguna idea, voy a poner la propuesta que puse la última vez y a ver qué os parece. A ver, en el punto 5 tenéis el PAD. A ver, en principio yo propuse ese lugar porque sé que se organizan fiestas y bueno, hay un chiringuito en la playa y ellos allí organizan todos los años una fiesta en agosto, que es un poco lo que me inspiré, que es la Full Moon Party, la fiesta de la luna llena, y bueno, simplemente se pincha, se proyecta en la montaña y es una fiesta de música electrónica, no tiene más. Pero ahí el ambiente es genial y me había planteado pedir permisos para poder hacer allí una fiesta en la que tanto por la tarde se pueda hacer algún tipo de taller sobre cualquier tipo de tecnología, código abierto, cualquier tipo de actividad lúdica orientada a la educación, este tipo de temas y demás. Y luego poder completar teniendo alguno de actuación, especialmente si podemos conseguir que algún grupete o algún par de artistas se pasen por la fiesta y y le den ese toque artístico por el que se creó un poco este formato. En principio, yo me puse en contacto hace cosa de un mes con, no con la gente adecuada, porque no estaban, con lo cual espero que en unos días voy a estar aquí. Y yo lo primero que haría sería pasarme por el ayuntamiento a preguntar qué es lo que nos haría falta para que nos diesen permiso. En principio no se trata de un local, sino que es una playa. Así que si las cosas se organizan para septiembre, que ya no es temporada tan alta, y en un horario que no es de playeros, pues supongo que probablemente no tenga ningún problema en organizar nada. Si no, se puede intentar hacer a una escala un poco más pequeña, a nivel de conciertito también, pero no tan modo festival. Está todo en el aire porque yo tengo que hablar todo esto todavía y tenemos que mirarlo bien. Pero como esto se paró también por diversas razones, pues queríamos reavivarlo, porque además muchos compañeros han estado ya aportando información sobre todos los recursos que podrían traer, todo lo que se podría aportar entre todos, de manera que no necesitaríamos pedir ningún tipo de infraestructura ni ayuda, sino simplemente llevar todo el instrumental que tenemos para poderlo montar nosotros y tener el permiso para hacerlo. Si todo esto sale y tenemos todos los recursos entre todos, en el caso en que nos lo denegasen, podríamos ir a sitios parecidos pidiendo que nos diesen el permiso para hacer algo similar. Y bueno, no sé, aquí está un poco todo y no sé qué os parece. A mí, yo he visto el sitio y es una cala preciosa, me parece genial. Y en cualquier caso, es lo que comentas, ¿no? Que podemos ir preparando material y actividades, y si hubiera algún problema de hacerlo allí, pues se consigue otro sitio. Y aunque sea en medio del monte, algún sitio encontraremos. A mí también me parece una idea muy buena. De hecho, el equipo Arte MZ, pues eso, pues estábamos ahí dando vueltecillas a ver qué podíamos ir haciendo y tal. Sabéis que Dekar, pues se da muy bien el tema de la música. Yo podría hacer cualquier tipo de, yo sé, ilustraciones, allí dibujos, lo que hiciera falta sería hablarlo y tal. Y me parece una idea muy buena. Y como dice Ruth, si no es ahí, pues se puede llevar a otro lado. Lo que hace falta es saber de qué disponemos y qué nos falta. Exactamente. Vale, a ver, cosas que se me ocurren a mí necesarias. Electricidad, algunas carpas. Si pudiera ser, no sé hasta qué punto podemos hacer algo de infraestructura para cocinar, para hacer, no sé, algo de comida para la gente que asista. O quizás, si es demasiado ambicioso, pues no sé, hacer cada uno que sirve su comida. Entonces, yo puedo conseguir un generador de gasoil para electricidad de unos 4.000 vatios, que creo que sería suficiente para lo que es un equipo de sonido, un proyector y algo de iluminación. Luego también haría falta, contar antes de las carpas, puedo conseguir un par de carpas grandes. Son carpas que tienen como 3 habitaciones cada una, ¿no? Y entre las dos, pues sería como aproximadamente unos 100 metros cuadrados, o sea que ahí cae bastante gente si quieren montar actividades debajo. Y nos haría falta también algo de cableado, equipo de sonido, y infraestructura de transporte, o sea, para llevar los trastos, pues una furgoneta o algo por el estilo. Y de ahí yo no puedo proveer nada, es decir, yo podría proporcionar carpas y el generador. En cuanto al tema del transporte, en principio, por lo que hablé con Dekar, que no puede estar aquí hoy porque está jodido con el tema de internet, hasta la semana que viene no lo tendrá disponible, ha dicho que él podría poner su furgoneta, bueno, su monovolumen, no llevas una furgoneta, yo puedo llevarme también mi coche, es enano, es una cajita cerilla, pero bueno, algo entrará. De momento pues tenemos ahí dos vehículos. A ver, según qué fechas... A ver, un momento, perdona. Esto sería para organizarlo el día sábado 10 de septiembre. En principio, si fuésemos a liarla justo allí, mi familia seguramente iría a parar a la playa justo ese fin de semana. En ese caso, mi padre, que es transportista, tiene un camión de 3.500 y probablemente pudiese echarnos una mano, pero lo tengo que consultar mucho antes y hacer bien los planes. Perdona, ¿en el PAD hay algún apartado que sea de transporte? Es que no lo veo. ¿No, verdad? No. En el PAD del ZFest, dices. Sí, lo pongo, lo añadí ya. Vale. Lo que pasa es que si utilizásemos esa furgoneta, que tendría que pedir el favor a mi familia, por lo que cualquier material que se utilizase el sábado no se volvería a Valencia hasta el domingo. La noche. Claro, a ver, en principio el festival es en días 10 y 11 de septiembre, es decir, sábado y domingo. Lo de la historia sería llegar allí sábado por la mañana, dormir allí y irse desmontar el domingo por la noche. Creo poco probable que nos dejen dos días acampar a nuestras anchas y hacer la actividad. Yo lo planteaba como una actividad bastante más fugaz para poder también concentrar todas las actividades que pudiésemos organizar, que sean más de gran envergadura, como algún conciertillo o alguna cosa. Yo lo planteaba para sábado tarde noche a modo festival, pero solo ese tiempo, porque, bueno, siendo realistas con el tiempo que me van a... Si luego me equivoco, ojalá, pero por ir paso a paso yo creo que deberíamos asegurarnos que tal vez el día 10 vaya a haber una showcase party importante. No sé cómo lo veis, si mejor ir paso a paso, que nos vayan asegurando una cosa y luego otra. Posibilidad de acampar allí entonces, ¿no? Sí, bueno, claro, aparte de lo que organicemos de cara a la gente a modo festival, nosotros también lo podríamos aprovechar como un fin de semana que podemos pasar juntos y poder acampar allí o en el lugar donde se pueda tener permiso para hacerlo. Eso lo consideraría más a nivel intra-chapter que a nivel organización del festival. Yo el festival allí lo concebía como eso, tarde-noche y poder hacer una fiesta más que un festival. Vale. Eso no quita que nosotros pasemos todo el fin de semana, aunque sea por allí, acampados. Eso a mí me parecería perfecto. Sí, vale, es que simplemente lo que es montar la fiesta y luego desmontar, pues nos va a llevar dos días. Te digo porque montar, quedamos por la mañana, empezamos a montar, la fiesta empieza, digamos, a mediodía, hasta las altas horas de la noche, dormimos un poco, nos levantamos tarde, comemos y empezamos a desmontar, y a la que queremos tener desmontado ya serán las 8 de la tarde del domingo. Bueno, no sé si alguien conoce algún espacio que sea natural y que sea público, y que nos pueda servir como plan B o C o D o lo que sea, porque bueno, yo todavía tengo que hablar sobre el permiso y tampoco creo que sea muy complicado, porque ya os digo, es un espacio público y no vamos a hacer ninguna fiesta, ningún evento de pago ni ninguna cosa rara, pero aún así, por si acaso, no sé si a alguno se le ocurre acerca de alguna población que conozcáis o algún entorno familiar en el que creáis que sea posible poder desarrollar esto si el primer plan A nos falla. Se puede hacer eventos en esos sitios, bueno, pedir permiso para hacer tal vez conciertos o cosas así. En el plano de esas preguntas. No, en el plano solo. Claro, supongo, no hay que pensar en si cabemos o si podemos acampar, sino realmente organizar un evento que haga ruido y que tenga una cierta envergadura. También habrá que poner en común qué artistas y qué personas y qué grupetes y qué contactos tenemos para poderlos invitar, a ver qué podemos conseguir. Yo el plano de SAC no lo veo, ¿eh? Ahí como mucho usaremos las chicharras, no me cuadra a mí mucho el entorno ese. No, además es que no se puede. Bueno, deberíamos ir contemplando alguna posibilidad de plan B y con tiempo y también, bueno, que empecemos a plantearnos contactar con la gente que con la gente que nos pueda hacer el favor de, bueno, de venir a actuar y que, bueno, al fin y al cabo es un favor mutuo porque así esa gente también se publicita. Pero si tenéis algún contacto o alguna persona que creáis que podría llegar a dar un sí y que sea de alguna forma conocida o así, pues nos puede ayudar a ambos. Empieza la cuenta atrás, tenemos menos de un mes ya. Bueno, yo creo que para la reunión de coordinación podríamos refrescar el tema del festival, que viene el martes, son dos días desde ahora, y bueno, de ahí entonces a ver si alguien ya ha podido contactar con alguien, se nos ha ocurrido quién puede actuar, quién nos puede ayudar, métodos de transporte, en fin, todo eso. Y bueno, y yo el jueves ya estaré allí, entonces podré hacer un poco el trámite rapidito y lo intentaré. Y os informaré cuanto antes, lo más tardar el domingo que viene, o sea, dentro de una semana como mucho, pero bueno, nosotros si empezamos por aquí y nos podemos ir pasando la información. Vale, en cuanto a actividades así extra, es que no soy artista ni nada, pero bueno, hay un par de actividades que se me habían ocurrido que igual podrían resultar interesantes, aunque no son muy artísticas. No sé si os parecerá conveniente. Bueno, comento, a ver. Una sería la de construir un domo geodésico hecho con cañas y cuerdas. Mola mucho. ¿Quién tiene el conocimiento para poder llevar a cabo esa actividad, para poder, digamos, coordinarla? Yo podría animarme, aunque, bueno, hay otra persona por aquí que no sé si se animará a invitar a un... Tenemos un ingeniero de estas estructuras con experiencia ya. ¿Le va a pasar? ¿Cómo? Perdona. ¿Tu padre nos animaría? No sé. Se lo comentaré mañana. Bueno, es una actividad sencilla que se puede hacer rápidamente, es divertido, más o menos, y no requiere gran cosa. O sea, simplemente unas cañas y un trozo de cuerda y atándolas, y una actividad de grupo, y bueno, luego el resultado pues es bastante vistoso. Hay una foto por aquí de, no sé si sería procedente que la pusiera para que la vea la gente. ¿Cuál es? ¿Qué te parece? Sí, está bien. Y lo de alguna actividad así en plan que la gente aprendiese a hacer algo para luego reproducirlo en sus casas, algo sencillito, lo de los aerogeneradores, ¿has comentado? Sí, eso era. Perdonad, nada más que esto que acabáis de proponer, lo pongáis en el pad, que ya he hecho un apartado que es actividades. Por favor, poned una breve explicación de la actividad, nada, una línea, y así ya queda registrada. Seguid, perdonad. Pues era decirte, sí, que eso de los aerogeneradores lo he comentado ahora. Pero bueno, ahí he puesto un enlace de una foto de un domo geodésico de estos, construido con cañas, pequeñito, pero bueno, se puede hacer un poquito más grande, y es una estructura muy vistosa que se hace rápidamente y es bastante ecológica. Ahora he pensado también que si se hace el domo geodésico ese, finalmente se podría cubrir con algún tipo de sábana o de tela grande, y podríamos pintar algo ahí, los de arte, medio, yo sé, medio mundo o cualquier cosa que se nos ocurra, para darle un poquito de artístico al rollo. Claro, luego se le pueden aplicar ideas, bailar alrededor, no sé, lo que se nos ocurra. Víctor, también al hilo de esto puedes añadir la idea de poder pintar encima, en fin, ir poniendo ahí la brainstorming, y la próxima vez que abordemos el tema ya supongo que lo iremos concretando. Ok, lo voy a poner. Vale, y segunda actividad que se me había ocurrido, el amigo llebrero pues me comentó que es posible que pudiéramos conseguir unos motorcitos que podrían servir para construir pequeños aerogeneradores, que podrían, pues eso, servir como actividad constructiva también allí, hacer unos pequeños aerogeneradores, y bueno, pues era eso, la idea, construir aerogeneradores pequeñitos, basándonos en unos motores de corriente continua con imanes permanentes. Por favor, ir anotando, y así queda constancia de todas las ideas. Si se pueden desarrollar un poquitito añadiendo los recursos que se necesitan para cada una, y si se tienen o no, mejor. Para la construcción del domo geodésico harían falta cañas. Yo es que no me fijé de si por allí cerca de la cala había cañas. Necesitamos cañas en cantidad. Sí. solo se me ocurre transportarlas desde la huerta, desde no sé, la ribera o zonas así, porque allí no lo tengo claro. No valdría también si nos hiciéramos, por ejemplo, con perfiles de aluminio o cualquier otra cosa de vertedero, así como suena, a coger esos materiales y reciclarlos en ellos. Sí, pero tendrían que ser muchos y todos iguales, o muy parecidos, por lo menos en longitud, me refiero. Las cañas, el tema es que puedes fácilmente cortar 100 cañas, porque hacen falta muchas para hacer un domo. Claro, si lo hacemos muy pequeñito, no, pero si queremos hacer algo un poquito más grande, como de 4 metros de diámetro, pues van a hacer falta 100 cañas tranquilamente. Yo, a ver, aquí donde yo vivo muy cerca hay cañas y yo mismo las puedo cortar, lo que no tengo es transporte para llevarlas hasta allí. Dependiendo de la longitud de esas cañas, te digo, si caben en la caja de cerilla, cuenta conmigo. ¿Tiene vaca? No, la verdad no tiene nada. Sería incluso sería quitar los asientos o echarlos todos para adelante. No, y no. Ahí también. No, son largas. Necesitaría un coche con vaca o una furgoneta. Incluso la furgoneta con vaca también. Todo con vaca, trailer con vaca. Que de todas maneras también tenemos la opción de, si no se encuentra el transporte, ya te digo, de una vez que yo para Valencia, se puede alquilar ahí una furgoneta, como solo va a ser para un día, tampoco sería un gasto excesivo. Y podríamos contar con ello para las cañas y para el resto de cosas que haya que transportar, que esté ahí constancia de ello. Creo que más barato de alquilar la furgoneta sería comprar una vaca para el coche. Claro, el problema de la vaca es que depende del coche, claro, pero tiene unas distancias que no puede sobrepasar. No puede pasar la carga por delante X y por detrás Y. O sea, no depende un poco de la longitud del coche. Y por el coche de que yo dispongo nos iba a dejar un margen bastante escaso. Suficiente. 10 centímetros por delante, 10 centímetros por detrás y cabrían. Pues puedo investigar, a ver si alguien me podría dejar una vaca de alguno de mis coleguillas o algo, y si no puedo mirarlo, porque las hay muy baratas también. Eso me dejáis un par de días y yo lo digo seguro. De todas maneras, estamos a la espera, si sería otro transporte más grande, ¿vale? También. Vale. Muy bien, pues este era el último punto. Si alguien tiene alguna idea más, alguna cosa, aparte de apuntarla, comentarla, así también queda constancia la grabación. Sí, vale, pues. Para los aerogeneradores, tubería de PVC, si alguien tiene por ahí tubería de PVC de gran calibre, pues es agua de... Es agua grande, o incluso estas de canalizaciones de agua, o sea, sí, para hacer las palas de los aerogeneradores, pues sería un material interesante para hacer las palas. Muy bien, bueno, ¿alguna cosa más? Sí, estuve hablando con Deca esta tarde y nada, estuvimos ahí probando un poquito de vueltas a qué podíamos hacer, y se nos ocurrió que si dispusiéramos de un proyector, por ejemplo, la idea esa que comentamos de proyectarlo en el acantilado y tal, eso todavía está, supongo, estar en el aire, porque todavía no se sabe, pero si surgiera así, pues se podrían hacer montajes audiovisuales, ¿vale? De, pues eso, mezclando ilustraciones chocantes, potentes, con música hecha para la ocasión. O sea, aunque fuera un pequeño montaje de 10 o 15 minutos para empezar el tema y tal, para captar un poco la atención de la gente que estuviera por allí. Y pues eso, básicamente, ahora lo pongo en el paso, pero sería eso, compaginar un poco escenas, o ya sean montajes, dibujos o lo que sea, que puedan llamar la atención con música electrónica, no pensando en un principio. Así que lo voy a colgar por ahí a ver qué le parece a la gente. Bueno, he puesto proyecciones y dos puntos. Cualquier cosa que vaya surgiendo la vais anotando. Vale. ¿Alguna idea más? Una dudilla. ¿Esto se tiene planteado de enfocarlo de manera que venga gente de fuera o simpatizantes o así, o solo es una Zeta Festival Inter? ¿Cuanto más gente mejor? Ya, me refiero a que si hay alguna actividad en ese festival durante algún día, en alguna hora, de ir a hacer difusión todos juntos o algo así. ¿Hay algo pensado, proyectar, como dice Pito, pensar, no duele y esas cosas? En este caso la difusión se hace en el festival, en la fiesta. La idea, el formato sería en principio por la tarde hacer tanto talleres como, si queréis, alguna charla o una proyección ya cuando sea más oscuro, para acabar con fiesta, con música, con algún concierto con más ruido. En principio se trata de que la difusión la haga el festival en sí mismo, porque el arte es una manera ya de captar la atención de la gente. Entonces, incluir cualquier proyección o cualquier charla, cualquier cosa en el, digamos, en la programación de la fiesta en sí. No irse a hacer adrede difusión, sino que la fiesta en sí es pura difusión. Eso no quita que un equipo de varias personas se pueda mover por los municipios de alrededor haciendo un poco de ruido y de eco de lo que va a pasar en la playa. Vale, perfecto, gracias. Voy a añadirlo además, porque, porque también sería interesante ver si podemos también dividirnos una vez allí y poder intentar hacer un poco de campaña por los municipios alrededor. ¿Hay algún cartel de Zeta Festival en España? No, como no tenemos todavía el sitio fijo. Bueno, se puede ir haciendo y al final añadirle el sitio, ¿no? Sí. Vale. ¿El equipo de arte se presta a ello, quizás? Pues de paso estamos, claro. Estaba viendo el de Los Ángeles y el de Estados Unidos y California, no sé qué, cómo se le ocurre. Y llevar a un montón de artistas y tal. Podemos hacer hasta un vídeo de un minutillo explicando en qué consiste, dónde va a ser, qué actividades se van a hacer. Resumidamente, a ver, voy a poner un ejemplo, no sé si lo habéis visto. Bueno, pues en principio, si queréis, con el trabajo sobre el PAD podemos cerrar, si nadie tiene alguna cosa más que aportar. Dani, también hay que hablar con Fly o con Pacus de que pongan en la portada de la web, donde pone lo de la reunión de SAX, que ya ha pasado. Sí, con Paco, claro. Pero es que Paco está liadillo, nos comentó el otro día y quizás no pueda. Que poner eso, esta festival ahí, que la gente clique y pongamos información. Bueno, ¿alguna cosita más? Bueno, pues creo que podemos dar por concluida la reunión para la grabación.